Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré». Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Comentario al Evangelio por Rosa y José, laicos dominicos. En este sábado de la cuarta semana de Pascua, Jesús por tres veces nos dice que, conociéndolo a Él, conoceremos al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre está en Él. ¿Nos lo creemos? Ir a la fuente para conocer, para reconocer la verdadera agua. La fuente es Jesús, su vida y sus palabras. Y ellas son las que nos llevarán a conocer el verdadero rostro del Padre. Entonces, ¿hacia dónde miramos? ¿Nos pasa como a Felipe, que llevamos muchos años comprometidos en la Iglesia, asistiendo a las celebraciones, y aún no hemos descubierto el rostro del Padre? ¿Cómo ha actuado Jesús en su vida? Jesús ha humanizado la religión, las verdades fundamentales, los mandamientos, la antigua ley. Ha mirado a la persona y las muchas situaciones por las que pasa el ser humano. Se ha compadecido y ha hablado a su corazón. ¿Y nosotros? ¿Nos ha tocado el corazón? ¿Nos ha curado? ¿Ha venido a habitar en nuestra casa, en nuestra celda interior, como llamaba Santa Catalina de Siena, a lo más profundo de nuestro ser? Releamos una y otra vez los Evangelios. En ellos tenemos la clave para conocer a Dios, y pidámosle que deseemos siempre ir a la fuente y beber de su palabra. Que esa sea nuestra oración. Y como Jesús dice, pidamos al Padre por medio de su intercesión aquello que necesitamos, y Él abogará por nosotros.